no puedo ni empiezo a sostenerme. No comprendo qué pasa conmigo. Mi pobre alma suspira por verte, aunque sé que no soy ni tu amigo. He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme. Ya pa' qué necesito tus versos, no regreses de nuevo a buscarme. Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido. Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo. He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme. Ya pa' qué necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme. Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido. Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo.